Estás en Amplificador, un espacio informativo para escuchar a quienes no se escuchan. Dirigir los deseos y ampliar la mirada para ir al encuentro de otras comunidades, colectividades y sociedades. ¿Qué está pasando? Un programa que busca acortar distancias, afectarnos por otras realidades, evadiendo las fronteras de los relatos que crean los medios de comunicación hegemónicos. Nadie mejor para contarnos que la voz de sus protagonistas. Aquí, ahora, por Radio Pedal. Hola compañeros y compañeras de Radio Pedal del Uruguay, por acá les habla Jaime de la Radio Manque desde Rancagua. Le envío un gran abrazo, un saludo a todos y todas por allá. Contarle un poco de lo que es Radio Manque. Somos un colectivo de comunicación popular, una radio comunitaria que funciona acá en la ciudad de Rancagua, que eso es al sur de Santiago, aproximadamente hacia una hora. Y nuestro lema, siempre lo difundimos ahí, es Sembrando Autonomía y Libertad. Les voy a comentar un poquito qué es lo que ha estado pasando en Chile con esta revuelta social de octubre. Lo que pasa es que tenemos que nos cansamos todos y 30 años de un modelo neoliberal brutal que se ha impuesto en Chile, que lo impuso la dictadura a sangre y fuego, y quienes están actualmente y quienes estamos todos en la calle es debido a la precariedad en que nos tiene sometido este sistema, la privatización del agua, la privatización de la educación, el sobreendeudamiento que tienen los chilenos, porque para acceder al consumo, pero también para acceder a ciertos derechos como la salud, por ejemplo, las familias chilenas deben endeudarse, deben solicitar créditos. Entonces, todo ese malestar social que se venía incubando por décadas es lo que estalló ahora en octubre. La gota que rebalsó el vaso fueron los 30 pesos de alza en el metro. El metro llegó a 830 pesos, a ser el pasaje más caro de toda América Latina. Para que se puedan hacer una idea ya, un pasaje en el metro de Santiago vale $1.20. O sea, es muy, muy caro. Entonces, para una familia con un ingreso mínimo, se le va una gran cantidad de dinero solo en transporte. Eso sumado a lo que es el tema de las pensiones, de la salud, que se lo voy a ir detallando un poco más. Existió un toque de queda, recordemos que llevamos más de 10 días de movilizaciones, esto estalló el viernes, y el toque de queda, ¿qué es lo que significa? El viernes 18 estalló en Santiago esta movilización, y el 19, el sábado, decretaron toque de queda. Esa medida se fue expandiendo después a otras ciudades. Rancagua estuvo en toque de queda, Valparaíso, Concepción, Valdivia y otras ciudades más también del país. El toque de queda significa que se restringen algunas libertades, algunos derechos que tenemos, y pasan los militares a hacerse cargo del llamado orden público. Entonces, por ejemplo, el derecho a libre circulación se ve restringido y eso fue variando en algunas comunas, pero partía a las 8 de la noche, nadie podía circular, en algún otro lado a las 10 de la noche. Si te pillan en la calle bajo toque de queda, te pueden llevar detenido. Y fue, lo más brutal fue que volvieran los milicos a salir a la calle, en un país que tenemos una historia donde los militares han actuado brutalmente. Como todo el cono sur, sabemos cómo han masacrado a los milicos a nuestro propio pueblo, y en el toque de queda se vieron lamentablemente esas escenas. Comentarles que durante el toque de los días de toque de queda y movilización, más de 3.000 personas resultaron detenidas. Hay cerca de 20 muertos en estos días. Hay 15 querellas por abuso sexual de parte de los uniformados o los carabineros. Hay casos de violaciones, hay casos de torturas, hay casos de maltrato. Y todo ello, yo le estoy hablando de las cifras que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son las cifras oficiales. Hay una cifra en la nebulosa todavía que habla de cerca de 40 muertos y situaciones que aún no se han aclarado. Entonces ha sido tremendamente brutal cómo ha salido la policía y los milicos a reprimir las manifestaciones sociales en Chile. Ese toque de queda existió en la mayoría de ciudades que yo les comentaba recién, las más grandes, desde el sábado 19 hasta el domingo 27 de octubre. Ahora, ese día se levantó, el día domingo. Ahora ya no están los milicos en la calle, pero sí está la policía, las fuerzas especiales, que son el grupo de choque de carabineros, en las calles y actuando también con una represión brutal. Además de lo que son las bombas lacrimógenas, están lanzando perdigones, disparándole a la gente, que lo que hacen es un balín cubierto con goma que ha dejado a cientos de personas heridas. Tenemos más de 100 personas, 120 personas más o menos, que han tenido lesiones oculares. Muchos de ellos han perdido sus ojos producto del accionar de los carabineros y de la brutal represión que han desarrollado. Contarles también que la movilización se desarrolla en todo el país. Aquí todo Chile está movilizado, desde el norte por Arica hasta Magallanes, a lo largo y ancho. No es solo en las ciudades grandes, para que lo entiendan también por allá. No es solo que se centra en Santiago, en Valpo, Conce o en las capitales regionales. Estamos hablando de que en lugares pequeños, comunas más rurales, también la gente se ha movilizado, la gente ha salido a protestar, ha cortado las rutas. Se están organizando asambleas territoriales también en todas partes, que es un proceso muy importante porque la gente está saliendo a debatir, a encontrarse con sus vecinos, a hablar de política. Entonces, hay un cambio social ahí muy profundo que está surgiendo desde las bases. Las razones de toda esta movilización, para que ustedes lo entiendan también por allá, gira en torno al descontento con el modelo neoliberal impuesto en Chile. Eso tiene que ver con varias cosas. Primero, con el asunto de las AFP, que son las aseguradoras de fondos previsionales. Acá en Chile, durante la dictadura, y fue una idea del hermano del presidente Piñera, de José Piñera, él planteó la idea de privatizar el sistema de seguro social que entregaba pensiones en Chile. Entonces le quitaron a las cajas de ahorro que entregaban pensiones y lo privatizaron y se lo pasaron al gran capital. Es un sistema de ahorro forzoso a todos los trabajadores. Nos descuentan alrededor del 11-12% de nuestro sueldo. Eso se va hasta aseguradoras, que su fin principal es el lucro, no es entregar pensiones ni entregar seguridad social. Y las pensiones que están entregando son pensiones realmente miserables. Son pensiones de promedio 120 mil pesos, menos de 200 mil pesos, considerando que el salario mínimo en Chile son 300 mil pesos. Entonces son pensiones de miseria, realmente, que no permiten cubrir lo que son las necesidades básicas, mientras por el otro lado las AFP lucran enormemente con este dinero, lo invierten en la bolsa, lo invierten en diferentes negocios por todo el mundo, tienen una rentabilidad muy alta, y eso se lo guardan ellos y solo acumulan más y más capital y no lo reparten hacia la gente. Así que hay un descontento muy, muy grande. La privatización también de ciertos recursos y derechos, por ejemplo, las aguas. Chile es un país, lamentablemente, el único país del mundo que tiene sus aguas privatizadas. En Chile las grandes empresas, las mineras, las empresas de agronegocio, pueden comprar, rematar los derechos de agua de un río. Esto suena súper raro en cualquier otro país, pero en Chile es posible y en los diarios salen los llamados a remate y las mineras compran, por ejemplo, los derechos de agua de un río en el norte, desvían todo el caudal del río para sus procesos mineros y dejan a las comunidades sin agua. Y es realmente dramático porque hay muchas comunidades indígenas que han vivido por siglos de la agricultura que ahora ya no pueden hacerlo porque no tienen agua. Y tienen que emigrar a las ciudades y tienen que acabar con su modo de vida. Hay sectores, por ejemplo, en Petorca, que tienen una crisis, que eso en la región de Valparaíso, tienen una crisis hídrica y una sequía tremenda que a los crianceros le está haciendo, han muerto muchísimos de sus animales. Entonces también hay un motivo de movilización también bien grande. Además de pensiones, además del agua, está el tema de la educación también, que aquí se ha mercantilizado el derecho a la educación y los estudiantes universitarios se han tenido que endeudar por 15, por 20 años con la banca privada para poder acceder a educarse. También tenemos el tema de la salud, que también ha sido privatizado. Entonces, todas esas situaciones que yo les comento son las que han generado el malestar ciudadano enorme. Y lo que está en el fondo de todo eso es la desigualdad que existe en Chile. Chile está en la OCDE y es el país más desigual de todo ese grupo. Tenemos una desigualdad muy, muy grande y una brecha entre la clase alta y los sectores populares que es tremenda. Y eso es lo que está haciendo que salgamos a la calle, que salgamos a reclamar esto, porque no queremos construir un país basado en la desigualdad. La gente ha dicho basta de una vez con ese modelo neoliberal. Comentarles también quiénes están en las calles. Es una movilización que la están desarrollando principalmente los jóvenes. Ellos son los que están con todo en la calle. Una generación que son los pingüinos. Nosotros le llamamos pingüinos a los estudiantes secundarios, que en Chile siempre han sido quienes han llevado la delantera en las movilizaciones. Tenemos principalmente jóvenes entre 15 a 30 años son los que están en la calle, los que lideran estas movilizaciones y son el principal sujeto social que le está dando tanto cuerpo a toda esta manifestación. Me preguntaban también por los partidos políticos. La verdad es que son los principales ausentes de toda esta movilización. Acá ni siquiera sus banderas se ven en las marchas porque también se sindican como responsables de haber llevado al pueblo chileno a esta situación. Hay una rabia muy, muy grande con todo lo que es la política partidaria, con lo que han hecho y con su inoperancia, la verdad, y los casos de corrupción que hemos vivido tanto en la llamada izquierda como en la derecha. En ese sentido, se han visto ajenos. Yo creo que no entienden mucho lo que está pasando, les ha costado mucho, porque están muy, muy alejados de lo que es la gente. Se han convertido en una clase aparte. Ellos mismos se mencionan como una clase política, que lo que ha hecho es convertirse en una burguesía que se aprovecha del Estado para enriquecerse, que pacta con el capital, que vende el país con ellos y que no escucha al pueblo que está en la calle. Por lo tanto, se han visto bastante ajenos de toda esta movilización. No hay partidos políticos liderando, por ejemplo, o que estén en las calles, o que estén más cercanos a este proceso. La verdad que lo ven como desde una vitrina, porque se han convertido en un grupo privilegiado. Y cuando digo privilegiado, de verdad tienen unos sueldos enormemente altos. Los parlamentarios en Chile ganan más incluso que parlamentario en Europa. Entonces tenemos, por ejemplo, para graficar esa diferencia, el sueldo mínimo en Chile, yo les decía, es de 300.000 pesos, y lo que gana un diputado, por ejemplo, es cerca de 10 millones de pesos. Entonces la diferencia es brutal, brutal. Entonces la desconexión es muy, muy grande. Sobre los trabajadores, han convocado huelgas generales, organizaciones como la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, pero tenemos un problema en Chile que la tasa de sindicalización es muy baja. Entonces, son un actor más del proceso, pero no son el actor mayoritario. Esta lucha no la están liderando los sindicatos, por ejemplo, sino que la están liderando los jóvenes, como les decía recién, los estudiantes. Son los que han salido con más fuerza. Y ha pillado a los trabajadores también un poco desorganizado en base a lo que es la baja sindicalización que existe en el país. Aún así, existe dentro de la movilización también un llamado a generar una mayor articulación en la mesa de unidad social. Esta mesa de unidad social reúne a más de 100 organizaciones, dentro de ella hay sindicatos como la CUT, como el Colegio de Profesores, como la Central de Trabajadores del Cobre, también están organizaciones estudiantiles como la FECH, la CONES y la Coordinadora de Trabajadores Noma AFP, y muchísimas otras organizaciones sociales, políticas del país que han levantado un petitorio que se basa un poco en el rechazo del neoliberalismo, en el rechazo de mercantilizar los recursos naturales, en recuperar las aguas para el pueblo de Chile y en llamar a una asamblea constituyente, que ese ha sido uno de los llamados más profundos que resume todo esto, volver a generar por primera vez en Chile un proceso participativo para la elaboración de una nueva constitución. La constitución que nos rige actualmente es la de 1980, que fue elaborada por la dictadura sin consultarla a nadie, con la oposición reprimida, con todo el pueblo reprimido por los milicos. Entonces esa constitución no es legítima y lo que se busca es transformarla, cambiarla con la participación popular. Me preguntaban también por las comunidades originarias. Los pueblos originarios, y en particular el pueblo mapuche, es de los movimientos sociales más activos que existen en Chile desde los años 90. Y ellos también han sido parte de lo que es esta lucha. Y lo interesante también, creo yo, es que las demandas también por reconocer la identidad de los pueblos originarios y de la nación mapuche ha calado fondo también en lo que es la movilización. Y ahí hay un cambio bien importante. En todas las marchas se ven muchísimas banderas mapuches, cosa que antes no ocurría, que es un llamado de la sociedad también, con la enorme deuda que existe en Chile con el pueblo mapuche. En la Constitución no se reconoce la existencia plurinacional, por ejemplo, que tiene Chile. Entonces ahí hay un reclamo muy, muy profundo también. Y con otros pueblos también que se han mezclado, como por ejemplo el pueblo de Aguita, en el norte del país, y han existido manifestaciones bien simbólicas también en toda esta revuelta, como por ejemplo en la ciudad de Temuco, que es la capital de la Araucanía y del territorio mapuche. Allí derribaron una estatua del conquistador Pedro de Valdivia y lo que hicieron fue sacarla de raíz de cuajo, sacar ese monumento, ese símbolo de la conquista, cortarle la cabeza y ponerla al lado de una estatua mapuche de Caupolicán. Entonces ese hecho simbólico muy potente se está viviendo también como un reconocimiento que debe dar la sociedad hacia los pueblos originarios, y se busca un nuevo trato con los pueblos originarios que no se base solamente en la ocupación de su territorio, en el despojo y en la represión hacia sus demandas. Me preguntaban también por la izquierda chilena. La verdad que a mi parecer es difícil hablar de una izquierda realmente en Chile. Existen grupos más cercanos a la socialdemocracia que están en el Parlamento, como el Partido Socialista, el Partido Comunista, lo que es el Frente Amplio también acá. Pero sus demandas, su programa no tensionan al modelo. Hay que pensar que ellos también son responsables de lo que hemos vivido en los últimos 30 años, y también hay una rabia muy grande con ellos. Lo que fue la Concertación, que gobernó desde el 90 hacia adelante, conformada por el Partido Socialista, por el PPD, se unió también el sector de la Democracia Cristiana, en el último gobierno de Bachelet se une el Partido Comunista también, y sus demandas no han tensionado el modelo, sino que han administrado eficientemente el neoliberalismo. Entonces no se ve como un actor que tenga un programa revolucionario, un programa distinto. Y por otro lado, existen organizaciones, colectivos independientes, también todo el sector libertario que sale con fuerza, pero son colectivos menores, pero están desplegados por todos lados y están organizando lo que son asambleas, lo que son instancias territoriales, centros culturales, y ahí hay un trabajo que es muy diferente también al de los partidos de la izquierda tradicional, por así llamarlo. Y Bachelet ha mantenido un silencio muy grande, cómodo también en su nuevo cargo de alta comisionada de derechos humanos en Naciones Unidas. Pero Bachelet tiene mucho que responder también, porque en sus dos gobiernos, la verdad que sus reformas no lograron transformar el modelo, no lograron mejorar, cambiar, sacar de raíz lo que es la desigualdad, sino que mantuvieron, perfeccionaron la herencia de la dictadura y administraron eficientemente, como les decía recién, el neoliberalismo. Entonces, Bachelet observa, no hice mucho, a petición de acá de algunos parlamentarios de Chile, van a enviar un grupo de observadores en derechos humanos, bastante tarde, cuando ya el estado de emergencia no está vigente y los milicos ya los sacaron de las calles. Entonces van a venir a observar principalmente otras cosas, pero no cuando las papas queman, cuando estaba todo candente por acá. Entonces es bastante tardía la decisión, pero más que eso Bachelet no se ha pronunciado. Porque al pronunciarse también tiene que hacerse responsable de lo que ha ocurrido. Me preguntaban también por el contexto regional. Yo creo que ahí es bien interesante. Tenemos una América Latina que se está movilizando fuertemente. Hace muy poco en Ecuador, un estallido social muy poderoso, muy grande, motivado por el tarifazo también, con algunas similitudes con Chile. Acá también, como los compañeros ecuatorianos se movilizaban en contra del alza de tarifa en los combustibles, que iba a subir los transportes. Acá también nos movilizamos por la precarización de la vida, por el costo de la vida se hace muy caro y contra el alza de las tarifas también, como que está en la punta del iceberg, pero es mucho más profundo. Y yo creo que es bien importante lo que pasa en Chile para América Latina toda, porque la derecha siempre intenta poner de modelo a Chile. Buscaban ver a Chile como un país estable. Hace poco Piñera, hace una semana que estallara el conflicto acá en Chile, hablaba de que Chile era un oasis de estabilidad en América Latina, y eso la verdad que no tiene ningún asidero en la realidad. Pero siempre se veía como un ejemplo a Chile de un país donde el neoliberalismo funcionaba, donde la economía crecía, y como la ruta a seguir por los otros países en vías de desarrollo. Eso desde el discurso de derecha. Y esa imagen nunca existió, la verdad, porque en las cifras macroeconómicas Chile sí funcionaba, Chile tenía el ingreso per cápita más alto de América Latina, el mayor nivel de desarrollo, y se hablaba de todas esas cosas, pero nunca mencionaban la enorme desigualdad que existe en Chile. Entonces, un pequeño sector de la sociedad sí tiene ese nivel, sí tiene ese alto nivel de ingreso, esa alta calidad de vida, y un nivel parecido al de los países de Europa. Pero la gran mayoría del pueblo no vive así. Y vive en un sistema completamente precarizado y que ha mercantilizado todo. Acá en Chile, el neoliberalismo ha sido tan brutal que de todas nuestras necesidades han hecho un negocio. Si tú no tienes plata, no tienes acceso a salud, no tienes acceso a educación, no tienes acceso a pensiones, nada. Tienes absolutamente nada. Entonces tienes que... todo está privatizado y todo gira en relación del mercado. Y el reclamo con fuerza acá es cortar eso, el lograr una sociedad también que le entregue un bienestar mayor a todos los ciudadanos y acabar con la desigualdad brutal que existe acá. Entonces, yo creo que lo principal, hay, por ejemplo, en las marchas han visto muchos carteles bien interesantes donde, por ejemplo, muchos salen con el cartel que dice el neoliberalismo nació y debe morir en Chile. Entonces yo creo que esa es un poco la importancia regional que tiene en América Latina entender que Chile no es el ejemplo que nos querían vender las derechas, sino que es un país atravesado por la desigualdad social. Esa es la herencia que ha dejado el neoliberalismo acá. Sobre la comunidad internacional, los llamados de solidaridad han sido enormes de muchísimos lugares. Llegan siempre mensajes desde Argentina, desde México, desde los chilenos que están, por ejemplo, en Australia, en Estocolmo, en fin, en montón de lugares. Toda la comunidad empieza a movilizarse también, porque quienes se fueron entienden que se fueron porque estaban cansados de este sistema. Entonces salen buscando nuevos horizonte y simpatizan totalmente con la movilización y se suman también desde lo que pueden hacer cada uno a ello. Y por último, para ir cerrando, me preguntaban cómo podía seguir todo esto. Yo creo que, y que el estallido que se generó no va a parar. Acá hay un asunto muy grande, muy potente, que hace décadas no pasaba en Chile, pero había una rabia que era subterránea y que ahora estalló, y hay una politización muy grande de la sociedad. Yo les mencionaba eso, de que en todo Chile se están desarrollando asambleas, cabildos, la gente se está encontrando en las plazas, en los colegios, en los sindicatos, para hablar de política, para hablar de cómo resolver los problemas de la vida en común y qué sociedad queremos construir. Entonces, ese proceso no va a parar, es un proceso que tiene una fuerza enorme realmente. ¿Y a dónde apunta el movimiento popular? Es a lograr una asamblea constituyente. Ese es el camino, el horizonte que está trazado, y lo que se busca es lograr que todas estas demandas se consigan a través de generar una nueva constitución que no salga del Parlamento, sino que salga de los propios sectores populares, que salga del propio pueblo en un proceso constituyente como nunca lo hemos tenido en nuestra historia. Entonces, ese es lo principal, la ruta que se encamina, y a eliminar la mercantilización de todos nuestros derechos, que a eso también es lo que apunta. Bueno, espero haberles podido comunicar un poco lo que es el panorama de este estallido social profundo que existe en Chile. Cualquier cosa, estamos acá disponibles como Radio Manque para seguir en comunicación, en colaboración con Radio Pedal del Uruguay. Y estamos acá, así que vamos a estar comunicándonos. Le mandamos un abrazo, un saludo a todos los compañeros y compañeras desde el Uruguay, desde aquí, de una radio comunitaria hermana, Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, desde el sur de nuestra Sudamérica, en Rancagua, Chile.